Bueno, no tiene forma. Importante la aceptación que ha tenido el tema. Sí. Hemos recibido muchísimos llamados telefónicos. Y eso quiero una tanda, ¿eh? O sea, parece que el pegue de fuerte. Pesa más la tanda que el programa. Entró. Es que, a pesar de que tiene 20 y pico de años, el original tiene como 40, pero esta readaptación tiene como, sí, 15 o 20, no sé. Es extrañamente no ha perdido vigencia. Parece que tuviera hecho al día de ayer. Sí, señor. Sí. Bueno, se pueden comunicar a la radio al 437-975 o mandar un mensaje de texto al 1557-5142. Usted tendrá abierto su Facebook. Acá está abierto el Facebook Acoso Radial, donde se comunica, por ejemplo, Esteban, que dice que lanzar algo con periodismo de indignación. Este también es un género nuevo. Bueno, la gente lo podrá advertir. Y habrá hasta una escuela de eso, de periodistas indignados. Seguramente, sí. Seguramente. Lo que pasa es que la indignación se puso de moda, no digo que esté mal, pero se puso de moda hace unos, yo diría a partir de 2001. No solo acá, sino en algunos países, en España también, hasta hay un grupo político que se llama Los Indignados, ¿no? Uh-huh. Está muy bien la indignación. El problema es que buena parte de los indignados se quedan justamente en eso, en la indignación. Yo creo que el periodismo no puede demostrar indignación. La tarea del como periodista, único, no. Él no puede estar. Si está indignado internamente, que no lo diga, que no lo demuestre. Como única manifestación, no. Tampoco funciona el periodismo mostrarle, como dicen, pero ustedes, me acuerdo de la época de la tarde, ustedes denuncian, pero ¿por qué no hacen algo? No, lo que tienen que hacer algo son los políticos, por ejemplo, de la oposición, o, llegado el caso, los políticos del oficialismo. La función del periodista, convengamos, no es ofrecer soluciones. No es denunciante, no debe ser denunciante ante la justicia. El periodismo... Ni tampoco condenar, esa cosa. El periodismo muestra, como decíamos recién, hace las preguntas incómodas, las que todo el mundo quiere hacer, o a veces las que casi nadie quiere hacer, porque incomodan inclusive a los mismos que están escuchando. Más de un periodista preguntará alguna vez, ¿y cómo fue que votamos a los mismos una y otra vez a pesar de que sabíamos quiénes eran? Y bueno, hay gente que se sentiría incómoda, nunca participó en política, su máximo compromiso fue votar, pero esa pregunta nos incomoda. ¿Eligió ya su periodista? Yo elegí el mío. Sí. Lo que pasa, perdón, me parece que se ha mezclado mucho el periodismo. Porque no es lo mismo el periodista gráfico que el periodista de televisión, que el periodista de radio. Quizá el de radio y el televisión son los más parecidos. Pero el periodista gráfico es otro tipo de periodismo y acá se ha mezclado. Sí. Hoy el que escribe sale en televisión y por ahí sale también en la radio. Le pongo un ejemplo, Van der Kooi, sí, de Clarín. Yo a Van der Kooi me encanta como escribe, pero no me gusta verlo en televisión. Es verdad. Una sola vez lo vi fue suficiente. Y yo a Nelson Castro le tenía un gran respeto en su programa, pero ahora en esa fase de informativista, porque está haciendo informativo a la tarde en TN, y creyéndose, me parece un poco el dueño de la verdad, como la única verdad es la que dice él, el resto no. Tampoco me agrada. Creo que se ha mezclado mucho el periodismo. Incluso creo que en el caso de los noteros se nota más la agresión del notero hacia el que está entrevistando. O sea, el notero está buscando que el tipo diga lo que él quiere. Se confunde. Y hasta le pega con el micrófono, se lo mete en la boca prácticamente. Se confunde incisivo con agresivo. Claro, claro. Y se incomoda justamente a los que no deberían incomodarse, ¿no? Porque se lo hablábamos recién en fuera de micrófono, este estilo que antes era tan criticado, pero ahora lo que hacen casi todos, de ponerle el micrófono a la madre de la víctima, ahí en pleno velorio. Antes eso lo hacía Crónica solamente. Crónica, claro, fue el inventor de eso. Sí. Pero ¿qué pretendemos que diga una madre cuando están velando al hijo? ¿Qué puede salir? Eso no es ser incisivo. No, para mí eso es agresivo contra la persona. Yo creo que hoy el tema de los noteros está muy... Bueno, lo que pasa es que el otro día estaba... se refería a otro ámbito, se refería a la industria del espectáculo en Hollywood, ¿no? Dicen, pocos lugares hay tan competitivos tan competitivos que los que ganan son millonarios y los que pierden terminan muchos como homeless, drogadictos o adictos a cualquier cosa. En reducida escala, el periodismo se ha hipertrofiado tanto en los últimos años que ¿cómo andas, Milagros? se produce esta competencia por simplemente figurar, no quien da la noticia, no quien da la primicia, sino por figurar. Y en ese afán de figurar se apela, por ejemplo, a esta agresividad, se apela a dar la primicia por la primicia en sí misma, y bueno, a veces quedan pagando estos muchachos, ¿no? Pero bueno, apelando a la desmemoria que suele afectar a la mayoría de la audiencia, siguen y siguen dando vueltas, ¿no? Yo, sí, cuénteme, JJ. Discúlpeme, pero qué pena que habló de esto, de la agresión, porque justamente el periodista que yo había elegido es de andar en la calle haciendo preguntas, eso que es la mujer esta de Mitre. Ah, Mercedes Ninzi. Mercedes Ninzi. Esa es la periodista. Que pone incómodo al hombre que le pregunta, pone incómodo al productor de la radio, pone incómodo al productor de la televisión, pone incómodo a todo el mundo, la odian. Hay una rayita que usted trazó recién, sí, que no es un país ejemplo para nada, pero en este aspecto lo tiene muy claro. Lo que decía usted, el notero de Estados Unidos, cuando llega a la escena del crimen, sí, tiene un piolincito, una cintita de papel, no, que dice Forbidden Pass, o no sé, Don Trespassing. Don Pass. Y bueno, y lo respeta, sí, y lo respeta. Y el tipo, bueno, lo respeta porque sabe que pone la manito del otro lado y se la corta, ¿no? Sí. También hay la letra con sangre entra. En la Argentina, como estamos tan acostumbrados a que, bueno, si está la cintita nos ponemos un poquito más allá, y si nos ponemos un poquito más allá, pasamos por abajo, y así. Una cosa es ser, como decíamos recién, ¿no? Incisivo y preguntarle, por ejemplo, a Macri sobre sus cuentas en Panamá, preguntarle a Lázaro Báez sobre su supuesta sociedad con Cristina. Y otra cosa es realmente ser agresivo y tratar de enojar al entrevistado para conseguir rating. Que eso, no, buscar protagonismo. Claro, eso. Uno, ¿qué quieren hoy en día? ¿Quieren seguidores en Twitter? ¿Quieren rating en la radio y televisión? ¿Quieren que la gente lea sus notas y es que escriben, ¿no? No digo todos, pero el éxito se mide actualmente en eso, en cuántos seguidores tenés. Bueno, y según acá nos vuelve a comentar Esteban, es probable también que mucho de esta cosa de indignación y que eso tenga que ver con los mensajes de la misma gente que a través de las redes, sí, va llegando. Se, ¿no? Retroalimenta. Se retroalimenta. O sea, si el hombre ve de que hay tres o cuatro indignados, bueno, él se indigna más, claro, aún. Sí, sí, sí. Y arrea a los que todavía no habían montado el Picasso. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a los dos. Sí. ¿Ustedes creen que el periodismo influye en la justicia? Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Totalmente. Y eso es malo. No necesariamente. A ver, el caso María Soledad hubiese quedado impune si no fuera por la... No, es otra cosa. No. Yo no digo de que no tenga que poner en la palestra casos como el de María Soledad. Bueno, entonces, se lo hago más actual. Bonadío, si hubiese movido, si no hubiese una indignación generalizada dando vueltas... Entonces fallaba como juez. Claro. Casanelo. Claro, fallaba, pero ese es el mal menor, digamos. En todo caso, la sociedad podría haber satisfecho su necesidad de justicia a partir de esta influencia que tiene el periodismo en la justicia. Sí, bueno, pero puede llegar a influir. Digamos que el juez es malo. Que no puede llegar a influir mal, ¿viste? En algunos casos, sí, puede llegar. Eso habla hoy veo que el periodismo en algunos casos condena o absuelve antes que la justicia. Sí, totalmente. Pero eso no habla mal del periodismo, sino que habla mal de la justicia, creo. Habla mal de la justicia, no del periodismo. Es un juego de poderes. Bien dicen que el periodismo es el cuarto poder. Es lógico que pero es esperable que el poder ejecutivo intente avanzar sobre el legislativo. Si hay la oposición tiene el número suficiente, es esperable que trate de influir sobre decisiones del presidente o sobre las decisiones del Poder Judicial. Y es esperable que la justicia, sobre todo cuando se ve atacada como corporación, también se defienda e intente atacar a los otros dos poderes. Es justamente un juego de poderes. Del juego de poderes nace el equilibrio. Se dice como metáfora que el periodismo es el cuarto poder, aunque no esté explicitado en ninguna constitución. Y bueno, es esperable que el periodismo ocupe los espacios que le van dejando ocupar. El tema es que hay que ponerle un freno también. Y si la justicia no se lo pone, bueno, el problema pasa a ser de la justicia y no del periodismo. Sí, es cierto. Me viene a la memoria el caso de esta chiquita que asesinaron. Ay, asesinaron a tantas que ahora me olvidé el nombre. La del portero, la de Mangiel. Ah, sí. Ángeles. Ángeles. La chiquita Ángeles, ¿no? Que ya nos olvidamos de esto, pero bueno, por cuestiones personales, estos casos a mí me tocan de cerca y yo no puedo resistir la tentación de seguirlos y de buscar y de hurgar. Lo primero que se sospechó con esta chica fue que había sido atacada en el trayecto desde el lugar donde hacía educación física hasta su casa. El lugar donde hacía educación física, esto ya se deben haber olvidado casi todos. Está en un terreno que antes era un basural, que fue recuperado, pero que no es todavía un lugar muy recomendable para ir de paseo. Entonces, lo primero que hicieron fue caerle al entonces jefe de gobierno, Macri. ¿Sí? No, ¿cómo puede ser que mando a los chicos a hacer educación física en un lugar así? Después empezó a conocerse más detalles de la situación y esto quedó en el olvido. Pero la reacción de algunos al principio fue inmediatamente echar la culpa al gobierno de la ciudad. Claro, utilizan los casos esos. Claro, con obviamente una intencionalidad, no digo política, la política es una buena cosa, una intencionalidad partidaria, ¿no? Lo que hablábamos recién del periodismo militante. El periodismo militante consiste en hablar bien de los propios y mal de los ajenos. Pero sí, es esperable, no sé si deseable, que el periodismo como poder fuera de los poderes tradicionales, intente ocupar esos espacios. Es que la máscara se lo dejamos. Puede también trascender al periodismo mismo y ser un catalizador para devolverle en todo caso al que tiene el verdadero poder, que es el del pueblo, ¿no? La sociedad. Es una herramienta como para que el resto haga lo que tiene que hacer. Que en este caso el poder de la sociedad sería la credibilidad que le da a tal o cual periodismo. Uno le retira su credibilidad y un periodista no vale nada. Yo recuerdo una conversación que tuve alguna vez con, bueno, ya venció la causa, así que puedo decirlo, una periodista de Tiempo Sur que estaba en conflicto con los propietarios del diario, de esto hace mucho tiempo, que decía que el principal capital del diario era la credibilidad que ella y otros periodistas habían logrado imponer en la sociedad. A partir de que esta gente se fue del diario, bueno, conocemos las veleidades del conglomerado de medios Tiempo Sur, ¿no? Pero sí, el capital del periodismo es ese, la credibilidad. Un periodista se puede equivocar, obvio, pero está en la gente darle o no esa credibilidad. Sí, y en ese sentido, una de las cosas más impactantes que me ha pasado en relación a esto fue que, porque realmente lo escuché, no es como el gol del Chango Cárdenas que todo el mundo... Ah, sí, no. Millón y medio de espectadores. Esto yo lo escuché a Víctor Hugo Morales cuando recibe el mail, teóricamente, de Néstor Kirchner, donde le explicaba algunas cosas, seguramente una parte del mail era un número que él no dijo, ¿no? Y cómo cambió su vida a partir de ese momento, que tiene que ver antes con esto de la credibilidad y demás, y después con una acción militante a ultranza que lo puso en un lugar único, me parece, en la historia del periodismo de este país. Lo cambió por la credibilidad, justamente. Claro, sí, algo fue un fenómeno, pero que lo pudimos ver, escuchar en este caso en directo, palparlo, claro, ahí en el instante, en el aire. Sí, no fue una cosa entre gallos y medianoche, sino que... Yo no lo escuché, honestamente dejé de seguirlo hace mucho a Víctor Hugo, inclusive antes de su conversión, ¿sí? Víctor Hugo fue pionero en la guerra contra Clarín, yo recuerdo eso en su momento. Él sacó una revista que en teoría era deportiva, pero en la práctica todos los artículos eran pegándole al grupo Clarín, que tampoco goza de mi simpatía, no vamos a andar con estupideces. Pero comprar una revista deportiva para enterarse de la campaña de Boca y ver que todos los artículos terminan diciendo el equivalente de ese entonces de Clarín miente, realmente creo que duró 3 números la revista. Yo compré el 1 nomás. En ese momento yo no dejé de seguir a Víctor Hugo. Pero bueno, después esto que sucedió realmente me sorprendió. No me lo imaginé.